Irene Páez Torres, Edna Gómez Murillo e Ignacio Cruz Santiago te invitan a escuchar El Trasfondo del Divanetero. Es un programa de psicoanálisis y orientación lacaniana que aborda temas de la cultura y los malestares en los sujetos de hoy. Buenas tardes, bienvenidos al Trasfondo del Diván Etéreo. Es un gusto que nos acompañen el día de hoy. Tenemos el tema el autoboicot y está con nosotros la doctora Edna Gómez. Edna, bienvenida. Buenas tardes a todos, con un gusto. Pues les da la más cordial bienvenida a este programa y bueno, les doy los teléfonos para que usted se comunique con nosotros. 97-852-52, el teléfono en cabina. Para mensaje de texto es el 55-34-17-57-73. Buenas noches, esas invitaciones para usted. Tenemos el tema autoboicot, y bueno, viene de un término muy de la psicología, ¿no? Sí. Que plantea cómo las personas, bueno, básicamente se tiene miedo al éxito, por cuestiones desde baja autoestima, desde no querer salir de una zona de confort, por miedo al cambio, por no saber tomar decisiones, por el miedo, y bueno, esto abarca todos los ámbitos de la vida laboral, amoroso, familiar, en la escuela, en todo eso. Pero desde el psicoanálisis es algo más complicado, ¿no? Ya Freud nos hablaba de aquellos que triunfan cuando fracasan y tiene que ver con algo más complejo, no solo es este miedo al que se enfrenta, sino a veces hasta una imposibilidad. Sí, justo como lo dice Irene, este es un término que no pertenece al campo psicoanalítico. En el psicoanálisis no hablamos de autoboicot, no hablamos de autosabotaje, pero podemos tomar sin problema el significante porque es precisamente la forma en la que circula en el lenguaje de las comunidades una situación muy particular que se refiere justamente a la imposibilidad del sujeto de alcanzar situaciones que pudieran ser de beneficio para él. Esto, adelantándome al respecto de eso que podría denominarse éxito, pero también eso queda muy puesto en cuestionamiento. Sabemos, quienes nos escuchan desde hace mucho tiempo, años, ¿no?, que en el campo psicoanalítico trabajamos permanentemente por no dar por sentadas los contenidos de las palabras. es precisamente quitarlos de todo ese contenido, sacarles todo ese contenido para llevar a cabo lo que denominamos como una subversión. Es decir, poner a jugar nuevos significantes al respecto de ciertas situaciones, ¿no? Entonces, ¿qué es el éxito y qué es el fracaso? Como para poder entonces empezar a abordar el asunto de qué sería un sabotaje a sí mismo, un boicot a sí mismo, ¿no? Entonces, estos términos de éxito y fracaso, en el cuestionamiento al que los llevamos, implican una serie de valores que comparten las comunidades al respecto de las experiencias que pueden ser deseables o indeseables. El éxito como deseable, el fracaso como indeseable. Pero en tanto que forman parte de un discurso, entonces también podemos saber que se trata de valores que pretenden ser generalizables, valores, significados que pretenden ser inamovibles y que tendrían que operar de la misma forma para todos, que todos tendrían que entender lo que es un éxito y todos tendrían que coincidir en qué consiste un fracaso. Y es aquí precisamente donde el psicoanálisis hace el movimiento para salirnos de esos sobreentendidos, para salirnos de ese sentido común. Efectivamente, decía Irene, esta serie de manifestaciones de lo que podría denominarse un fracaso, ¿no? Frente a una situación en la que se ha obtenido socialmente visto un éxito, para la persona puede resultar como entrar en estados de ansiedad, vivirse de alguna forma desorganizados, ver en ese instante que todo aquello que se había deseado, todo aquello a lo que se había aspirado, lo que se había imaginado al respecto de un éxito cae, y entonces no hay la alegría que se suponía ni el placer que se esperaba. También se puede pasar por una experiencia de descontento a pesar de haber tenido ese supuesto éxito. Pueden haber también ideas al respecto de que hubo algo que falló de todos modos y que eso tenía que ver con la intervención de un otro que fracturó algo de ese éxito que sí se había obtenido, ¿no? Hay manifestaciones de tristeza, de melancolía en algunos casos e incluso algunas manifestaciones que podríamos denominar como psicosomáticas, es decir, ese malestar que se lleva a una manifestación en el cuerpo, ¿no? Presentándose algunos signos al respecto del funcionamiento que había sido más o menos común de su cuerpo para una persona, ¿no? O que simplemente, por ejemplo, ante un éxito, ante conseguir el título de una carrera, la relación, se deja, ¿no? Sin saber así, simplemente ya no lo quiero, porque no me está gustando lo que siento por esto, ¿no? Sí, y ahí es donde podemos empezar a localizar esos motivos de, en un primer momento hablamos, aquellos que supuestamente sí alcanzan ese éxito, pero está este antecedente, ¿no? Aquellos que ni siquiera arriban a la posibilidad de obtener algo de lo que se esperaba, ¿no? Nos dicen que vamos a un corte y volvemos. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Éter. Estamos de regreso en El Trasfondo del Diván Éter. Participa con nosotros. Síguenos en nuestra página de Facebook, El Trasfondo del Diván Éter. O en Twitter, queremos escucharte. Bien, estamos de regreso. Seguimos con nuestro tema y hablamos cómo, bueno, es esta parte de una vez alcanzado lo que podríamos denominar éxito para algunas personas, se sufre todos estos malestares corporales o este sufrimiento psíquico, y también cuando se obtiene, o ni siquiera, es decir, se puede terminar, dejar una carrera por años sin concluirla, ¿no? No enfrentarse nunca a eso que es, por lo que se lucha y a veces se trabaja muchísimo. Sí, creo que aquí podemos hacer la diferencia entre el éxito del que habla el psicoanálisis en términos una vida subjetiva que está en funcionamiento permanentemente y que entonces pareciera que desde ahí, de manera inconsciente, se llevan a cabo actos que fracturan la posibilidad del bienestar de las personas, ¿no? Y otra forma de éxito, que es esta primera de la que hablábamos, que es esa que se entiende éxito y fracaso en ese sentido imaginario, en tanto que es ese discurso compartido y regulado por el propio discurso, ¿no? Entonces, esta forma de éxito imaginario, ¿no? Está apuntando mucho a una cuestión moral también, ¿no? En la que queda incluida la relación de la persona con ese gran otro de la civilización, ese gran otro que es vivido como ese enorme que va a evaluarme en mi funcionamiento, que va a evaluar si yo estoy cumpliendo con los requerimientos de ser un sujeto exitoso o si al contrario, la forma de relación que establezco con este va a ser siempre en detrimento de mí mismo y sosteniendo al otro como ese perseguidor que va a demandarme formas de actuación de mi parte a las cuales no estoy dispuesto, ¿no? Entonces aquí con este a las cuales no estoy dispuesto creo que podemos encontrar ya de entrada una articulación a eso que parece un sinsentido, ¿no? ¿Cómo es posible que alguien que esté esforzándose por alcanzar una determinada meta se viva obstaculizado, se viva impedido, limitado y que se encuentre más bien siempre en una condición de queja al respecto de esa frustración? Y por otro lado, también en esta forma, en la de haber alcanzado un cierto objetivo, pero tener como respuesta esa caída, podemos decirlo así, de las ilusiones. No era eso maravilloso a lo que se había, a lo que se accedió finalmente, el estado que pudo haber dejado a la persona ya ahora sí completamente satisfecha, sino que precisamente ahí, cuando surge el éxito, vuelve a vivirse un detrimento, ¿no? El éxito, a veces lo suponemos, ese éxito imaginario, lo suponemos como válido en cualquier circunstancia, como si fuera eso que pudiéramos alcanzar y que borrara la falta en nosotros mismos y la falta en los otros también. Como si pudiera llegarse a esa condición de plenitud absoluta donde ya no hiciera falta nada. Entonces aquí vamos teniendo también pistas de por qué alguien puede fracasar, por qué alguien puede hacerse fracasar al mismo, que esa es, me parece, la pieza clave, de que no se trata de que sea otro el que nos hace fracasar, no es otro el que nos hace fracasar, sino es precisamente la manera en la que hemos diseñado nuestra relación con un otro, con el otro del lenguaje, siendo nosotros partícipes de la palabra, lo cual implica que necesariamente hay una falla permanente, hay una falla que soporta la vida de los sujetos. Y esto es precisamente el sinsentido, ¿no? El fracaso viene a ser un sinsentido. Y que ahora también este sinsentido del fracaso se ocupa mucho como para decir que, bueno, el fracaso es un paso más para el éxito, ¿no? Que no exista ese momento en el que de verdad no se encuentre nada, existe una falta, porque recuerdo una frase, creo que dicen que circula ahí por Facebook, en el de el éxito solo se consigue fracasando, ¿no? Los fracasos no se debe ver como algo negativo, sino como un paso siempre, siempre, siempre, ¿no? Entonces hay que olvidarnos del fracaso. Sí, y ahí volvemos a ver cómo se hace otro discurso, ¿no? Ajá. Haciendo ahora de ese fracaso imaginario un éxito imaginario, ¿no? Finalmente estamos puestos en el mismo circuito. ¿Cuál es el circuito? La obediencia a una regla, ¿no? Ese es el asunto. que seguimos puestos en torno, moviéndonos en torno a esas, a esos sobreentendidos de éxito y fracaso. Pero decimos, los sujetos somos sujetos del inconsciente. Y en el inconsciente, que es una cadena de significantes, son pensamientos, pero que no están articulados del todo a una razón, a una inteligencia, a una intelectualidad, a esto de lo que acostumbramos tener, un cálculo, ¿no? Dado que se trata de evidencias de ese espacio de lo inconsciente, entonces nos vienen a resultar perturbadoras. Porque ahí podríamos decir, si pudiéramos imaginarlo así, se resguarda, es una especie, no digamos reservorio, es este espacio de la palabra en la que se han articulado significantes que tienen un componente muy específico, que no es ni la palabra ni lo imaginario, sino tiene que ver con eso, volvemos, que no va a entrar a la racionalidad, que no va a entrar al sentido común, sino que nos habla de motivos escondidos para el propio sujeto. Tan escondidos que entonces en su acto voluntario de alcanzar un éxito, en su acto voluntario de alejarse del fracaso, de todos modos alcanza una forma de obtención de una satisfacción por cualquiera de las dos vías. Entonces no siempre es el éxito en términos imaginarios eso que va a redituar al sujeto una plena complacencia. Más bien podemos decir que esto que queda en la base de la vida subjetiva es la falta misma, es el fracaso mismo, el fracaso del lenguaje, el fracaso de el encuentro con el otro, el fracaso del encuentro con uno mismo. El planteamiento de un éxito en ese sentido sería tratar de escapar a eso que sabemos que nos habita, que es la falla, ¿no? Tratando de constituir una realidad que sea completa, donde pudiéramos olvidarnos de que estamos hechos de ese vacío. Entonces, bajo una condición de tal exigencia, ¿no?, del sujeto para con él mismo y de esta construcción de estar siendo permanentemente evaluado en esa forma de haberse relacionado con la civilización, entonces es muy probable que el sujeto bajo esa tensión esté tratando de alcanzar algo, pero impidiéndoselo al mismo tiempo. El sujeto, decimos, tiene un saber del que no sabe, no sabe que sabe. Esto puede parecer un juego de palabras, pero si nos van siguiendo, ¿no?, con cierto cuidado, entonces vean ustedes cómo es esta operación. El sujeto no sabe que sabe algo. ¿Qué es lo que sí sabe? Que justamente su constitución, si para él la vida es posible, es porque hay la falta de algo. Por eso puede continuar buscándolo. Pero por otro lado, se plantea la posibilidad de llegar a decir finalmente qué es eso que busca y encontrarlo además, topándose precisamente con esa imposibilidad y con la situación recurrente de ese desencuentro, de ese fracaso, el fracaso que lo constituye y que no va a ser posible de resolverlo, ¿no? Decía Freud de alguna forma esto, en sus palabras, decía, la satisfacción plena es el retorno al estado anterior. Y ese estado anterior, denominado, pudiéramos decir, si utilizamos el término más preciso que nos deje claras varias cosas, ese estado anterior es el estado inanimado, el estado de muerte, donde ya nada nos va a molestar, donde ya no va a haber exigencia, donde ya no vamos a sentirnos demandados por un otro, ni por nuestras propias disposiciones, ¿no? Ese es regreso al estado anterior vendría a constituir la muerte, ¿no? Desde el punto de vista

pérdidas de satisfacción. Tener que admitir ser regulado por un otro. Y esto generalmente se vive de forma persecutoria, como si no hubiera ninguna otra posibilidad más que estar en el lugar del sometido frente a la civilización. Es la forma más inmediata en la que los sujetos construyen su relación con la cultura. De tal manera que entonces, cuando lo que se lee como exigencia de la cultura, y para esto la cultura aporta muchos elementos también, cuando lo que se vive es ser exigido para alcanzar todas las características de ser un sujeto exitoso, y ante esta exigencia la persona se lleva al fracaso, se hace un boicot a él mismo, no estamos viendo más que hablar al sujeto del inconsciente. Estamos ahí viendo la manifestación del sujeto del inconsciente, ese que no se somete a las disposiciones generales, ese que no entra en la regulación. Pero aquí precisamente lo que encontramos entonces es que desde esa posición de sometido y siempre en una queja frente al otro, lo que aparece, lo que viene es una renuencia a consentir de manera inconsciente esas disposiciones del gran otro. Y esto a su vez traerá como efecto para las personas la vivencia de satisfacciones, pero de índole mortífera, porque de todos modos, si de manera inconsciente no se somete a los discursos del amo, no se somete al discurso neoliberalista, de todos modos aparecerá una posición marginal, una posición en la que el sujeto se vive como desecho de la civilización. Y esto es mortífero, efectivamente, es una manera de darse muerte a él mismo y de también dar muerte a ese otro, ¿no? Entonces queda la persona arrinconada en un callejón sin salida, ¿no? Pero entonces, ¿cómo es posible inventar formas nuevas de relación con ese otro del lenguaje, donde no solamente la experiencia, y más bien no solamente, sino donde la experiencia no sea más la de tener que estar al servicio del otro, sino articulando algo con el otro, sirviéndose de los discursos también, no solo dispuesto a satisfacer los requerimientos del éxito, sino cuestionándose cuál sería el éxito para el sujeto por sujeto. No se trata de un éxito general para todos, no hay un bien para todos. Para cada persona, el establecimiento de esto que pudiéramos denominar éxito es absolutamente singular. Ahí no hay regla que opere para todos, ¿no? Cada persona puede plantearse su propio éxito, que no está, podríamos decir, peleado con algunas de las propuestas del discurso civilizatorio, pero no son todas, ni en la forma en la que se propone, ¿no? Es ahí donde el sujeto se revela, y podemos decirlo de esta forma un poco caricaturizada. Ah, bien, este que me ha sometido siempre espera de mí que sea yo un sujeto siempre de éxito, con un alto rendimiento, con una vida ejemplar, pues no lo soy. Y para ello voy y pongo la cabeza en la guillotina, ¿no? Entonces, uh-huh. Este es precisamente el sinsentido al que nuevamente arriba el sujeto hablante. Y digo nuevamente arriba porque viene de un sinsentido. Pero como este sinsentido original, podemos decir, donde no hay encuentro sexual, donde no hay relación sexual, donde no hay complementación de nada con nada, venimos de ahí, pero es tan molesto que entonces se admite el discurso de que, ¿cómo tengo que ser para ocupar un lugar frente al otro? ¿Cómo tengo que ser? Que me digan los pasos y que me digan exactamente la receta para cumplirla y entonces poder asegurarme un lugar en el otro. Y justamente ahí es donde vemos aparecer los fracasos, porque no se trata de esos manifiestos de superación personal, ni se trata de esos tratamientos para la autoestima, ¿no? Sino se trata de esta vida que a veces queda velada para la propia persona, precisamente en esa carrera vertiginosa, en querer cumplir de alguna manera, a como dé lugar, el satisfacer las demandas de otros, ¿no? Sí, porque lo pensaba un poco, por ejemplo, en el lugar de muchas personas cuando siempre los corren del trabajo porque siempre tienen problemas con el jefe, porque le tocan siempre jefes, digamos, en esta parte malos. Entonces, ¿cómo pues se va a repetir experiencia tras experiencia de lo mismo, de siempre me va mal porque es el otro, ¿no? No porque se analice esta parte de cómo él actúa para que eso suceda, porque ya va como, digamos, como con un patrón de comportamiento, ¿no? En la relación con el otro, ¿no? En el de ponerse esto que decía siempre en el papel de víctima, en el de es el otro, pero cómo en eso que no se ha profundizado, encuentra una satisfacción en el de ser corrido siempre, por ejemplo, ¿no? Una satisfacción mortífera, exactamente, uh-huh. ¿no? Porque esto le va a permitir relanzar la queja, ¿no? Uh-huh. Y tú decías, la repetición de un patrón de comportamiento. Bueno, no solamente es un patrón de comportamiento, eso es lo que queda puesto en ese ámbito, en ese registro de lo imaginario, ¿no? Pero ¿qué es lo que de fondo está produciendo esa conducta? ¿Qué de fondo está produciendo esa repetición? Y esto es lo que en psicoanálisis denominamos el fantasma, ¿no? Es la configuración de toda esa realidad objetiva para obtener de diferentes maneras una forma de satisfacción, poder sostener esto que denominamos como un goce, aquella satisfacción que ya no era necesaria, pero que el sujeto empuja por obtenerla, y que se convierte en una satisfacción mortífera, ¿no? Una satisfacción en el malestar, una satisfacción combinada entre el placer y el odio, ¿no? Entonces, esta conformación fantasmática es la que va a ponerse a prueba permanentemente en la vida, ¿no? El sujeto entra, construye una serie de hipótesis al respecto de su relación con el otro, y desde esa vida fantasmática va y la pone a prueba y la comprueba, ¿no? Si el otro es el que me lo impide, si el otro es el que me maltrata, si el otro es el que no me deja avanzar, ¿no? Así es, vamos a ir un corte y regresamos. Regresamos ya con nuestro tema y hablamos del autoboicot como esta forma de acercarnos a algo que puede ser completamente para las personas algo que a lo mejor no pueda ser soportable, ¿no? En ese sentido también. Eso es muy importante, el suponer que alcanzando un éxito, rebasándose a sí mismo en ese empuje a ponerse el pie, ¿no? Y alcanzando el éxito, entonces habría la pérdida de algo, eso lo intuye el sujeto. ¿Cuál pérdida podríamos suponer? La pérdida de la forma de satisfacción que implica el verse sometido y el estar ocupando siempre ese lugar. El éxito, alcanzar el éxito, vendría a ser la prueba de que no siempre se tiene que ocupar ese lugar de sometimiento, que no siempre se está con un margen de movimiento únicamente determinado por el otro. El alcanzar un éxito vendría a significar la fractura de todas esas hipótesis, de todo ese fantasma, y desmentiría a la propia persona. ¿A qué me refiero con desmentiría? Le haría caer, por un momento al menos, su idea de que la única forma de existir es la del sufrimiento y la queja. Entonces, arribar al éxito también puede implicar una pérdida de satisfacción. Saber, este saber también que es del inconsciente, ¿no? Saber que a pesar del éxito, de todos modos habrá un resto que no se alcanzará con un triunfo. Algo que queda sin ser colocado del lado de la ganancia, ¿no? Hay una intuición sobre eso. Entonces, para algunos puede ser un ¿y entonces para qué?, ¿no? Entonces, ¿para qué? Pero socialmente hago, imaginariamente hago todo el recorrido de ese gran esfuerzo, pero no lo llevo a la culminación en un éxito, porque pues de todos modos, ¿no? De todos modos, en lo que insistiré será en sostener que el otro me impide la existencia, ¿no? Sí, esto es, podríamos verlo así como en, yo creo que muchos o la mayoría se experimentan estas sensaciones en momentos de pues de la vida cotidiana, ¿no? Cuando hay algunos proyectos o se están haciendo cosas, ¿cómo no querérselas ver? Aunque se sienta ese entusiasmo por hacer las cosas, en el fondo saber que no se va a hacer nada para lograrlo, ¿no? Sí, y esto que dices es bien importante, Irene, porque parecería que podríamos, hijo, lo voy a decir así, como si pudiéramos justificarnos en el hecho de que vivimos una de las épocas más cruentas en el país. Pero finalmente, desde la vida singular de cada persona, su propia existencia siempre ha representado algo de cruento, siempre, ¿no? Efectivamente, en este momento podemos decir que hay mucho en contra del propio ciudadano, ¿no? Nos enfrentamos a una forma de poder arbitrario y déspota. Pero frente a eso, justamente los éxitos no estarían del lado de lo que propone ese poder, sino precisamente caminos alternos que, valiéndose de esos discursos, es decir, no haciendo fracturas para ocupar el lugar del marginal, sino valiéndose de esos discursos, ¿cómo puede hacerse una inserción para, lo diré así, para hacer tambalear algo de esos discursos oficiales? Y no solamente mantenerse en esa condición de limitado en la vida, ¿no? Sí, porque aparte eso es pues, seguir en el juego, ya sea de este discurso de poder o de todas las relaciones que se establecen con los otros, ¿no? Uh-huh. Un poco pensaba, por ejemplo, cuando leía esto del autoboicot, cómo hay recetas para no autoboicotearte, eliminando toda la complejidad psíquica que existe, ¿no? Por ejemplo, perder una satisfacción, ¿por qué no se deja una relación? ¿Por qué no se deja un trabajo? ¿Por qué no se accede a un trabajo? Porque de fondo esto está, me quedo sin esa satisfacción. Exacto. ¿Y ahora uh-huh. cuál? ¿No? Uh-huh. ¿Qué encuentro? ¿Qué puedo buscar para sustituir eso que me era placentero totalmente, ¿no? Uh-huh. Sí, y es que si de algo está plena la existencia, es esto que denominamos como una fuga de sentido, ¿no? Ahí donde encontramos o pretendemos o alcanzamos a atisbar algo de sentido, es por un mínimo instante. Y nos lanzamos nuevamente a una búsqueda de eso que parecía que ya habíamos alcanzado, ¿no? Porque el sinsentido va a estar ahí. El sentido siempre se fracturará, porque el sinsentido es esto que nos mueve a un deseo. El sinsentido está en la base de un deseo. Esta pieza justamente de la que decimos que no va a poder adquirirse con un triunfo. Nunca va a aparecer el rompecabezas completo. No habrá un éxito de esas características, sino un éxito que tendrá siempre una falla, cuya falla, un éxito cuya falla nos permitirá relanzar la posibilidad de otro éxito de la misma cualidad. Sí, platicaba con algunas personas cuando estaba poniendo el título al programa y me decían, es que a mí siempre me pasa lo mismo, creo que estoy en ese momento, ¿no? O sea, es como, ¿por qué en esta frase que tenemos en México de siempre tropiezo con la misma piedra? ¿No? Siempre me encuentro con lo mismo, ¿no? Y es como una imposibilidad de romper, porque bueno, ahora lo explicabas, tiene que ver con el fantasma, con cómo configuramos nuestra realidad, con cómo configuramos nuestras formas de satisfacción en las relaciones que establecemos, pero que hay una posibilidad de romperla, ¿no? Claro, esa relación distinta con ese otro. Podríamos decir primero esa localización de cuál es la demanda, la exigencia que ese gran otro nos hace, ese gran otro de la civilización, de los discursos, del lenguaje, cuál es la demanda que nos hace y a qué estamos dispuestos a consentir y a qué no, y poder sostener ese sinsentido, ¿no? Bueno, nos dicen que se nos terminó el tiempo, agradecemos mucho su atención, les esperamos el próximo viernes, les recordamos que la retransmisión es el sábado a las 7 de la noche y que usted puede escuchar el programa en la página del Trasfondo del Diván Interior, que es el Facebook del Trasfondo del Diván Interior. Y muchas vengan gracias a la tarde pulquera, ah, sí, claro, mañana. El Trasfondo del Diván Etéreo es un programa de La Voladora Radio. Que conducen Irene Páez Torres, Edna Gómez Murillo e Ignacio Cruz Santiago. Escúchenos todos los viernes a las 14 horas por el 97.3 FM. Producción Rocío Castillo Fonseca.